Las cosas que se planteen acá no van a quedarse solamente en el papel, es que tenemos que ser muy justos, tenemos que escuchar muy bien a la comunidad y saber hasta dónde pueden llegar nuestros alcances para no generar falsas expectativas, que de manera de que nuestro programa sea cumplible, realizable y no vaya la gente a someterse a otro fracaso. Cada elección en Soacha parece ser una desilusión más para la comunidad. En nuestro gobierno, entonces, seremos muy aterrizados en la ejecución de los programas y la destinación de los recursos de cara a la comunidad.